se pone en el malecón. Te vas a estar preparando para la acción, acechando a los turistas que hay en La Habana. Por unos dólares te vende su manzana. La minifalda te enseña hasta el infinito, mientras se va caminando por el circuito, donde los fulas te compran lo que tú quieras. Ábranle paso a Eva, la jinetera. Tiene solo 17 primaveras y más aventuras que Tarzán. Detrás de la risa de la jinetera, Eva está llorando por su Adán. Tiene un cuartico pequeño por Luyano, donde esta noche se lleva lo que ganó. Así alimenta a su hijita de 7 meses. Las apariencias nunca son lo que parecen. Su novio era un estudiante que militaba en el partido que parte a quien no lo alaba. Después de ver la mentira se convenció, y en 4 tablas y un remo a la yuma huyó. Tiene solo 17 primaveras y más aventuras que Batman. ¡Ay! Detrás de la risa de la jinetera, Eva sigue llorando por su Adán. Y cuando el sol reaparece en el malecón, vuelve la misma rutina y la situación de vivir en una tierra donde el futuro salió nadando después de brincar el muro. No quiero que mi canción te traiga tristeza, y toma lo que te digo como promesa, que pronto, pronto en mi tierra estaré cantando, porque yo sé que La Habana me está esperando. Nuestro día viene llegando, porque yo sé que La Habana me está esperando. Él ven y sonreirá, lo estaremos recordando, porque yo sé que La Habana me está esperando. Todos los cubanos levanten la bandera, La Habana espera, porque yo sé que La Habana me está esperando. Yo me voy a pie, yo me voy nadando, por la ventana. Oh, La Habana, mi gente, oh, La Habana, comenzará un nuevo día, Cuba libre y soberana.